tengo cuatro paredes, tengo una cama, un techo siempre quieto y un velador. Este es mi mundo cierto como mis huesos, es lo que ven mis ojos alrededor. Eduarda, ¿qué es lo que hago aquí? No entiendo tanto amor. Me queda mucho por vivir, grita mi corazón. Parte de mi pasado ya estaba escrito. Me gusta recordarlo sin delirar. Que sepa el mundo entero quién es cautivo. El gran poeta genio, ex militar. Eduarda, ¿qué es lo que hago aquí? No entiendo tanto amor. Me queda mucho por vivir, grita mi corazón.